Estamos en la conmemoración del Día en Contra de la Violencia hacia la Mujer y en el punto violeta que se encuentra en la legislatura se está a punto de leer un documento. ¿Es así, Aldi? Así es, Marce. Se está por leer un documento en unos instantes nada más. Sigue llegando gente, también hay una batucada de mujeres, por supuesto, porque somos quienes le ponemos el pecho a todas las situaciones. En este momento, antes del documento, pidieron hablar la mamá de Melody Barrera y también Daniela, que recién la sacamos al aire, Daniela Sánchez, quien también es mamá cuidadora, que ha podido alejar a los padres abusadores de sus hijos, pero bueno, en este momento la justicia está intentando de que ellos vuelvan a tener contacto con ellos. Si bien habíamos sacado hace unos instantes a la mamá de Melody Barrera, si les parece, vamos a escuchar lo que está hablando antes de que den el comunicado las 40 organizaciones que aglomeran el Ni Una Menos. Entonces sí pido justicia por mi hija y para que no haya ninguna Melody más. Y desgraciadamente me la acribilló un policía. Quisiera preguntarle por qué. Está preso, felizmente. ¿Qué va a pasar con el juicio? No tengo idea, porque va a ser una guerra. Como es la justicia, esto va a ser una guerra, porque es un policía. Y nada, muy triste, porque tengo mi hija más grande acá me está acompañando, pero la del medio está muy mal. Está tirada en una cama, está quedando los huesitos porque por la muerte de su hermana. Y cuesta horrores levantarse todos los días con tu corazón sangrando. No sé qué más puedo decir, nada más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Marce, también se escucha, ¿no?, el cálido acompañamiento de las organizaciones que forman parte de todo este Ni Una Menos. Y también de personas individuales, ¿no?, que piden justicia y que en este momento ya están abrazando a la mamá de Melody para también acompañar su pedido de justicia. Sigo compartiendo las voces. En este momento también ahora está en la posta, si se quisiera decir así, Daniela Sánchez. Bueno, yo soy la denunciante del caso conocido en los medios como los pederastas de Godoy Cruz. Hoy vengo a exponer la violencia institucional sistemática que recibimos las mujeres madres protectoras al denunciar estos delitos. Estamos hablando de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Decido hacerlo porque no quiero más esta clase de trato para ninguna otra mujer. La que hace el sistema judicial patriarcal es tratar a las víctimas como victimarios, valerse de teorías falsas como el ISAP, el inexistente síndrome de alienación parental, el que fue creado por Richard Garner, que fue un pedófilo confeso. Que cabe destacar que este síndrome no tiene aval científico alguno y ha sido rechazado mundialmente. De hecho, el Colegio de Psicólogos de la Nación y de la provincia también lo han repudiado. Y la diputada por el Frente para Todos, Laura Echazarreta, presentó un proyecto de declaración para que esto no se pueda utilizar en la justicia, pero aún así lo siguen haciendo. A continuación les voy a leer algunas frases del creador de este síndrome, que son: que no se debe respetar al niño cuando se opone a visitar a su padre abusador. No se le debe permitir a los niños y niñas insistir en las acusaciones de abuso. Lo terapéutico es decirle que eso no ocurrió. Que hay un poco de pedofilia en cada uno de nosotros y que los niños sufren por la reacción exagerada de las madres hacia la pedofilia. Con este síndrome están dejando abusadores sueltos todo el tiempo. Este falso síndrome es de lo que se vale la justicia para descalificar a nosotras las madres y así no escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que por medio de nosotras violentan y prolongan la tortura de los sectores más vulnerables de la población. Esto lleva un claro mensaje: la mayoría de las denunciantes son mujeres y el 95% de los agresores sexuales son hombres. El Poder Judicial es patriarcal y está silenciando a todas las mujeres. Rompamos el pacto de silencio. Personalmente, hace unos días recibí una demanda, la cual se pretende revincular a mis hijos con sus abusadores. donde textualmente el abogado Juan Ignacio Arjona Barrios, de matrícula 7417, me atribuye SAP, siendo que él no tiene las competencias para hacerlo, porque primero no es un psicólogo y segundo, no es un síndrome que exista. Ese abogado, parece que poco le importa la ley 26485, ese abogado está ejerciendo violencia de género sobre mí, y el juzgado de familia se lo está permitiendo, estando a cargo de la causa de la jueza Leonora Sáez. De cada 100 denuncias de abuso sexual en las infancias, solamente una llega a condena, lo cual lleva devastadoras resoluciones. Las mujeres madres protectoras y denunciantes de estos delitos a veces terminan presas. En Junín tenemos una madre protectora, Mariana Labella, que está presa y en su condena dice que tiene que dar clases para advertir a las escuelas de lo mal que hacen los niños del SAT. Y en otras ocasiones los niños son revinculados con sus abusadores, como es lo que están queriendo hacer en este momento con mis hijos. Pero ¿cómo se llega a esto? En mi caso, el fiscal de instrucción de la causa, que es el doctor Estropiana, y por medio de la EDEA, que son los que deben realizar las cámaras Gesell, los cuales concluyen que uno de mis hijos no da un relato típico de abuso sexual y se niega a profundizar en detalles. Claro, ¿cómo un niño va a querer dar detalles de cómo su padre lo abusó? Siendo que a estos imputados se les encontró muchísima cantidad de material pornográfico infantil, mal llamado pornográfico infantil. Son fotos y videos de niños y niñas que están siendo abusados y explotados sexualmente. Dentro de ese material intercalado había foto de uno de mis hijos y aún así el EDEA descree su relato. Cabe destacar que esto es un delito federal, es decir, que pertenece al crimen organizado. Y aún así, luego de mucho insistir, logramos que el fiscal Estropiana, recién después de 11 meses, darle una compulsa para investigar este otro delito. No entiendo cómo un fiscal que debería estar capacitado no mandó a investigar esto inmediatamente, dando tiempo a que las pruebas se desvanezcan, siendo que en el Código Procesal Penal establece que un fiscal, ante la presunción de un delito, tiene la obligación de denunciar. Marce, ahí escuchamos a Daniela Sánchez, quien lee también su comunicado, de parte también de todas estas madres que sufren estas violencias, de la justicia también. Se ha quedado sin retorno, perdón, ahí va a continuar hablando. Es lo que hoy me lleva a levantarme y gritar más fuerte que nunca. Esta violencia institucional exclusiva para mujeres, niños, niñas y adolescentes está alarmantemente naturalizado por parte de todo el Poder Judicial. No solamente los fiscales y los jueces, sino también los abogados. Esta violencia institucional no se puede aguantar más. Acudo a la solidaridad de todas las compañeras, ya que decidí hacer público este pacto de silencio de parte del Poder Judicial y temo que este quiera leccionarme como lo ha hecho con tantas madres protectoras. Muchas gracias. Bueno, es entendible también, ¿no?, lo que está en vivo, el problema del audio, ¿no?, que ha pasado ahora. Va llegando cada vez más gente, siguen las batucadas, y ahora nada más ya se están acomodando las mujeres integrantes del Ni Una Menos para poder leer el documento. Ahora, en este momento, en estos instantes, ya va a comenzar a leer Nora Yavet el documento. El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes, las mariposas, torturadas y asesinadas en 1960 en Santo Domingo, República Dominicana, por su lucha contra una dictadura, la de Trujillo. Hoy, recogiendo nuestras luchas feministas, convocamos a todas las organizaciones sociales, perdón, y políticas a unir fuerzas para condenar y denunciar activamente cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Este 25 de noviembre nos encuentra más organizadas que nunca. En todo el territorio provincial, generalmente, en cada lugar de nuestra provincia, florecerán nuestras luchas contra todas las formas de violencia. En cada punto violeta, desde la alta montaña en el oeste hasta San Martín Rivadavia y Junín en el este. Desde el norte en Las Heras y el desierto Lavallino, donde en las entonces lagunas de Guanacache, la Martina Chapanal, viento y fuerza, encontró refugio, hasta Alvear y Malargüe en el sur. Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Rodeo del Medio y en el centro de nuestra ciudad, en cada uno de los puntos cardinales de nuestro territorio, nos organizamos y rebelamos contra las violencias y decimos en un solo grito: las, les, que estamos, nos cuidamos. Justicia para quienes ya no están. Justicia. Basta de travesticidios y de femicidios. En este año extraordinario, frente a una pandemia global, las mujeres y diversidades, como todes, hemos sufrido días de aislamiento y de zozobra. Sin embargo, el aumento de las violencias machistas, los femicidios, travesticidios y transfemicidios se siguen ensañando con nuestras vidas y nuestros cuerpos. Hasta noviembre de este año podemos contar 267 víctimas de femicidas, en edades que van desde los 14 a los 70 años. Estos datos exponen niveles de crueldad inimaginables que el patriarcado y el capitalismo juntos potencian. Si consideramos femicidios directos, femicidios vinculados de niñas, mujeres y niños y varones, trans, travesticidios y aquellos que están en procesos de investigación, el total de muertes violentas de mujeres travestis y trans asciende a 275 muertes en este año. En Argentina se produce un femicidio cada 32 horas, con una tasa nacional de 0,9 femicidios cada 100.000 mujeres. Una realidad que la pandemia ha profundizado y que sigue produciéndose en el lugar más inseguro para las mujeres, el hogar. Las comunicaciones vinculadas a las violencias por motivos de género durante el aislamiento social preventivo y obligatorio del 20 de marzo hasta el 30 de septiembre suman llamadas 60.449 llamadas de auxilio en total. Por esto, hoy y siempre reclamamos declaración de emergencia en violencia, implementación de la ley Micaela, mayor presupuesto para la implementación de la ley 26.685, y recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ y más, a nivel nacional, provincial y municipal. Aborto legal, seguro y gratuito 2020. Porque llevamos más de 15 años de lucha en las calles, porque nuestra lucha es larga y federal, porque la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito nació en la lucha de las calles y en los encuentros de mujeres, porque es urgente salir de la clandestinidad que nos condena a morir o a lesionar nuestra salud, porque somos nosotras y nosotres quienes debemos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, porque queremos ejercer nuestra autonomía sin tutelajes ni controles patriarcales. Exigimos la legalización del aborto, porque es una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. A lo largo de estos años, todas las expresiones democráticas, junto a la campaña nacional, hemos venido realizando acciones como pañuelazos, bicicleteadas, clases públicas, juntadas de firmas, marchas federales, acciones en las calles, intervenciones, formaciones, adhesiones de gremios, universidades, organizaciones de la sociedad civil, reclamando por un derecho que es una enorme deuda de la democracia. Por esto la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, exige el reconocimiento del Estado de nuestro derecho al aborto y que sea ya, en 2020. También que junto al derecho al aborto y que sea ya, también que junto al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo IVE, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, Se discuta nuestro proyecto presentado el 28 de mayo de 2019 con el apoyo de las más de 70 firmas de representantes legislativos de todo el arco político, con la marea verde en las calles y la fuerza intergeneracional y federal organizada. Exigimos un debate parlamentario, social y mediático a la altura de la historia de nuestro activismo por el derecho al aborto. Un tratamiento expeditivo en el Congreso, sin lugar para la desinformación, mensajes de odio y expresiones antidemocráticas en los medios y en las redes. Es urgente y prioritario que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo para saldar una deuda de la democracia con mujeres, lesbianas, bisexuales, varones trans y personas no binarias. En la Argentina, cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años es obligada a parir, vulnerando el derecho a abortar. Porque obligar a las niñas a gestar y parir es tortura. No aceptamos ni toleramos que se tome a las infancias de rehenes para que se sigan gestando como si fueran incubadoras. Porque la interrupción legal del embarazo ya es derecho y nadie nos los puede negar. Exigimos el protocolo de interrupción legal del embarazo en todo el territorio de nuestro país. Exigimos que la educación sexual integral tenga perspectiva feminista y no se frene por el poder del lobby de las iglesias y los dogmas fundamentalistas, que se incorpore el aborto como un derecho humano. Estamos aquí para reclamar al Estado la implementación completa de la Ley de Educación Sexual Integral, porque solo así podremos ejercer plena autonomía sobre nuestros cuerpos y lograremos una vida libre de violencias y de abusos. Es ahora y es urgente. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro, gratuito para no morir. Será ley. Okay. Para el gobierno provincial, las mujeres y disidencia valemos 38 pesos anuales. El gobernador Suárez y su gabinete, sin paridad ni perspectiva de género, ha impuesto políticas públicas que profundizan la brecha de género y las desigualdades en todos los órdenes de la vida de los ciudadanos, cuyo impacto y consecuencias han generado situaciones gravísimas y violaciones a nuestros derechos. El presupuesto de Suárez nos violenta, somete y excluye cuando disminuye el 25% en discapacidad, recorta el 24% en género y diversidad, ya que esto significa que las mujeres y diversidades valemos solo 38 pesos anuales. Reduce un 24% en salud con respecto al 2020, ignorando los efectos de la pandemia. Atribuye un 11% menos en economía social y asociatividad, negando así otras alternativas a la falta de empleo registrado en mujeres y diversidades. En Mendoza, el 69% de los proyectos de economía social y solidaria están impulsados exclusivamente por mujeres. La crisis económica, sanitaria, educativa, habitacional y ecológica nos golpea más fuerte a quienes además llevamos la sobrecarga del trabajo doméstico en las casas y el trabajo territorial. El 90% de los espacios comunitarios que tienen a cargo la alimentación de les vecines son sostenidos por mujeres, y somos nosotras quienes realizamos el 88,9% de las tareas domésticas y trabajo de cuidado no remunerados. En este contexto, el mayor impacto negativo recae sobre las mujeres y las infancias, quienes sufren las consecuencias de la crisis y se enfrentan a los escenarios más hostiles. En Mendoza, el 58% de niñas y jóvenes son pobres. Sin embargo, ante esta situación, niñez y adolescencia ha recibido el 20% menos en el presupuesto provincial y el 17% menos en educación. Por eso exigimos los derechos negados: salud, educación, vivienda y trabajo. Reclamamos políticas públicas integrales y con perspectiva de género que garanticen el pleno acceso a derechos para revertir las profundas desigualdades que la pandemia ha profundizado. Queremos que la crisis la paguen los responsables del saqueo y del endeudamiento de los últimos años de políticas neoliberales, los bancos y las empresas beneficiadas por el agronegocio que envenena nuestro territorio. Para que la tierra y nuestros cuerpos dejen de ser territorio de conquista, para que las semillas y el agua sean un bien común, para poner en el centro de la vida, decimos, basta de violencia, porque tierra, trabajo y techo son derechos humanos. Repudiamos las políticas de este gobierno que piensa en nosotros como moneda de cambio y bajan a sumas irrisorias el presupuesto de políticas públicas destinadas a terminar con el flagelo de las violencias de género. Basta de femicidios y travesticidios. Aborto legal 2020. Denunciamos el presupuesto provincial sin perspectiva de género. Bueno, Marce, ahí terminaba el documento, como lo decíamos y lo volvemos a repetir, que ha hecho el Ni Una Menos en conjunto, ¿no?, con las 40 organizaciones que forman parte del mismo. Seguiremos a lo largo de todo el día, como ya lo habíamos comentado, desde la mosquitera, trayendo las diversas voces y cubriendo los distintos puntos que también hay en toda la provincia. Un espectacular trabajo, compañera. Un abrazo grande, Marce. Hasta luego. Ahí escuchamos a nuestra compañera Aldana Bahí desde el punto violeta en la legislatura, donde se eligió para primero hacer una conferencia de prensa, diferentes actividades, intervenciones y por último la lectura de estos documentos. Después se va a hacer un caravanazo que se van a terminar confluyendo todos en Casa de Gobierno para terminar esta noche con los actos de este día 25 de noviembre. Día para la erradicación a la violencia hacia la mujer.